decirle que es bonita y a regalarle el corazón. Tenemos varios partidos, estamos llegando de barato, ¿no? Vamos a lograr. Ahí está una formación, estamos en Peroberto, ok, cariño, invitamos a todo el que se va a ir hasta ahora. Tiene la media escolar, 3 pares de media, vamos a poner media escolar, ¿okay? Media escolar, 3 pares de media escolar. Me voy a acomodar yo misma. Cierra, como estoy, mira. Como estoy, bien.